La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 4 de agosto es día miércoles, un santo muy querido por nosotros sacerdotes, San Juan María Vianney, presbítero, santo patrono de todos los sacerdotes, especialmente los que tienen el oficio de ser párrocos, más conocido como el cura de Ars, porque es nuestro patrón, porque es modelo de pastor, entregado, lleno de Dios, entregado al anuncio de la palabra de Dios, al ministerio de la reconciliación, a la penitencia y a la oración. Un gran amor. Todo ese amor a Dios lo transformaba. ¿Y ese fuego de dónde venía? De la Eucaristía, que celebraba fervorosamente y adoraba con toda su fe. Nació el año 1786 y pasó a la eternidad en 1859. Gran hombre, gran santo. Desde ahorita, San Juan María Vianney, te decimos, ruega por nosotros para que tomemos muy en serio a Jesucristo como nuestro modelo y aprendamos de ti y de tantos santos sacerdotes cómo hacerle en estos tiempos. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Otro texto que nos pone en la realidad de la vida y en la realidad de la salvación que Cristo nos trae en la vida. El texto: una mujer extranjera consigue de Jesús la curación de su hija. Ese es el corazón, es el corazón del texto. La escena es breve, pero significativa. Jesús sale por primera vez fuera del territorio de Israel. Va a Tiro y Sidón. Hoy están lo que hoy es en el Líbano, el actual Líbano. Mateo no solo quiere hacer patente el buen corazón de Jesús y su fuerza curativa, sino también el acierto, porque cuando escribe Mateo su evangelio, estamos alrededor del año 70, también el acierto de que la iglesia, en el momento en que escribe su evangelio, se haya vuelto claramente hacia los paganos. Desde luego Jesús no le deja fácil el asunto a la buena mujer. Primero hace ver que no ha oído. Luego le pone unas dificultades que parecen duras. Lo de Israel y los paganos. O lo de los hijos y los perritos. Así le decían a los extranjeros. Ella no parece interpretar tan negativamente estas palabras. No sé cómo reaccionaríamos hoy. No sé dónde pondríamos a Jesús, pero esta mujer no reacciona tan negativamente. Más bien, reacciona con humildad e insistencia. Tan es así que llega a merecer la alabanza de Jesús. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Para el texto de nuestra vida, para el contexto en el que vivimos, ¿cuál sería la lección? Hoy estamos usando términos nuevos que antes nos parecían lógicos, sí, pero muy escasos, raros, en la vida común. Por ejemplo, hoy la inclusividad, incluir, no excluir. Y esto pudiera aplicar. Aquella mujer era una excluida del pueblo de Israel. Y como tal, le quitaban todos los derechos. Sí, todos los derechos que tenía, incluso hasta la salvación. Pero Jesús va hacia ella. Jesús escucha. Y la mujer pone lo suyo. La mujer se acerca. Y hay un detalle ahí muy interesante. Se postra ante él. Y no es nada dejada, se defiende. No es pasiva. Esta mujer es activa en lo que busca. Y es como se hace el milagro que termina en alabanza. ¡Qué grande es tu fe! Hoy nosotros tenemos que mirar con la mirada de Jesús. Buscar ser siempre incluyentes. A veces le tenemos miedo a lo diferente. Y eso pasa en todos los campos. Pero ¿cómo podemos aprender de lo diferente? Hoy se nos pide un cambio de actitud y es parte de la conversión. Ese cambio de actitud, mirar con la mirada de Jesús. Siempre es una mirada de salvación, una mirada de compasión y por tanto una mirada que lleva a la sanación en las relaciones humanas, a la sanación en el encuentro con los demás, nos lleva a ser solidarios y a hacernos hermanos. Cualquiera que sea la diferencia, esta mujer pasa a ser ejemplo, no solo en este milagro, sino ejemplo de inclusión. Ándele, ya estamos modernizados en el lenguaje. Es miércoles, San Juan María Vianney ruega por nosotros. Buen día.